Hola a todos, muy buenos días, mozalbetes, gatitos lindos, perrillos dicharacheros y todo bicho viviente del planeta Tierra. Hoy estamos de traslado vacacional y nos llevamos a nuestros amigos, pero ¿en qué condiciones? A mi gata el coche le da yuyu, las altas temperaturas, los perros llevan abrigos de pieles en pleno agosto, ¿qué hacer? Pues escuchar, mis queridos animales, muy sencillo, con el Samaruk del Perelló, Ramirito Segreyes. ¿Cómo estás, pececillo infante? Estoy muy contento. ¿Sí? Hoy estoy muy contento. He madrugado y todo por ver a nuestro invitado, sí. Te veo rejuvenecido. Sí, el verano te sienta bien, ¿eh? La verdad es que sí, me está sentando muy bien. Y a Tagomis, muy bienvenidos a todos. Oh, yeah. You fall. Y hoy con nosotros de nuevo Manuel Benlloc, veterinario de Laboratorios Ceba, que nos dará interesantes y necesarios consejos para nuestras mascotas en días de vacaciones. El calor, los desplazamientos y el estrés que puede suponer todo ello. Así que, oído al parche, bienvenido Manuel. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Porque estamos... ¿No notas, Ramiro, que íbamos como un tempo más lento? Sí. Eso es agosto, ¿eh? Agosto tiene otra cosa. Es que los Samaruks somos así. Ahora me dices que es un Samaruk, que no me acuerdo. Pues es un pececillo autóctono. De nuestra querida albufera. Como soy pistis. Que está ahora mismo en peligro, está muy cuidadito en zonas que lo están criando. Tuvimos a Pilar Risueño, una bióloga fabulosa que además se encargaba de ellos personalmente. Sí, estupendo. Bueno, también sabremos de la creación de una piel artificial para nuestros perros que les evitaría más de un problema dermatológico. Así como también sabremos del primer perro de rescate acuático oficial que está en las costas de Murcia, una maravilla. Pero será después de la publicidad y de que sepáis que siempre, siempre, siempre la clínica veterinaria de la Avenida del Puerto, Povetval, está abierta 24 horas para nuestros amigos y para Ramiro Segreyes cuando yo no sepa qué hacer con él. Más horas incluso para mí. Más horas para ti. Más de 24. Sí, para ti la vida no tiene fin. Volvemos enseguida, pequeños gnomos de la albufera. Ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Ven y pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Ven y pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Ven y pescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-3098. Hola, por favor, ¿el aeropuerto? Le puedo decir dónde está en casa y creo que queda bastante cerca. No se preocupe. Buenas tardes, ¿para el aeropuerto? Pues no les sé decir, sé que está cerca del concesionario en Gasa. Bueno, gracias. Perdone, ¿el concesionario en Gasa? Facilísimo, solo tiene que ir hacia el aeropuerto. Todos saben ya dónde está en Gasa. Concesionario oficial BMW, en la salida de Valencia yendo hacia el aeropuerto por la Nacional 3. Y no solo es muy fácil llegar a él, además recibirás una excelente atención por parte de nuestros especialistas y un extraordinario servicio. ¡Miau! Félix, ¿qué te pasa? Tengo que ir al veterinario y estoy ya asustado. Que yo está lleno de perros de todos los tamaños y razas. Y yo solo soy un gato. Tranquilo, yo sé de un sitio con recepción felina y donde son tan cariñosos con nosotros que hasta tienen el certificado de oro en clínica amable con los gatos. Gatunos 100%. Venga, monta gatito que te llevo. ¿Pero a dónde? Al Centro Veterinario Vednatura, calle Císcar 53, Valencia. 963-445-444. Las uñas del gato. Esa es mi gata. www.vednatura.es, donde los gatos somos felices. ¡Miau! El puente sobre el río Kwai, Qué bonita película, ¿no? Sí, sí, sí. Además viene muy a cuento en qué se ha convertido mi vida actualmente. ¿En qué? Pues yo, aún esperando los consejos que nos va a dar Manuel, ahora en agosto he cambiado de vida y entonces he decidido tomarme las cosas como con más calma. Después del 1, el 2, hoy es 2 y estoy encantado de la vida porque ayer fue 1, lo disfruté y hoy que es 2... Pues. Y además es el santo de todos los ángeles. Ángeles y angelas. No, ángeles. Ángeles. Porque yo también me llamo Ángeles. Lo así que sé, es un santo, me puedes felicitar. Felicidades. Felicidades. Hasta. Felicidades, porque tú eres un angelito en el fondo, con piel sí. de demonio. ¿Eh? Pero bueno, vamos a hablar de otros demonios cuando hay que transportarlos, pobrecitos míos. Gatitos, perritos, que a veces se vuelven los pobres, pues eso, como demonios, porque no quieren meterse en el transportín, porque no quieren meterse en el coche. Pero es que es normal, Manuel. Sí, es normal, sí. Normal, ¿qué hacemos con ellos? ¿Nos olvidamos y nos vamos? No, no, a ver, depende un poco de sabes que el perro y el gato son muy diferentes, ¿no? Entonces los problemas que se nos van a plantear van a ser diferentes en gatos y en perros. Entonces a cada uno hay que tratarle como la especie que es. Pero sí que un problema que tenemos con los dos es el tema del transportín. Uh-huh. El tema que, lo que dices tú, el gato a veces es una odisea meterle del transportín para ir a cualquier sitio. Entonces, tanto en perros como en gatos, un poco las pautas son las mismas, ¿no? Hay que acostumbrar ya en casa al animal a usar el transportín. Esto no sé si os acordáis cuando hablábamos en fallas de crear el espacio seguro, de usar uh-huh. el transportín como madriguera. Sería un poco lo mismo, ¿no? Tener el transportín en casa abierto, ponerle premios dentro, la mantita para que se puedan acostar dentro, que sea un elemento conocido ya por ellos. Uh-huh. Y yo puedo decir que yo cuando tú lo dijiste, cuando Manuel lo dijo, yo era cuando recién adoptado mi gatito Garfi y era pequeñito y entonces él dormía en el transportín, o sea, para él el transportín es como para mí los futbolines debajo de mi casa cuando era pequeño, ¿sabes? Él está encantado de la vida, el transportín no es una cosa traumática y te lo debe él a ti porque yo no voy en transportín, pero él cuando nos vamos de viaje lo mete en el transportín. No tienes problema, está, le pones la parte de arriba, ¿no? Sí, la tornillas sí, bien. Y ya está. Está encantado de la vida. Claro, ¿sabes? Y él ya reconoce el sitio como sí. seguro, entonces ya no se pone nervioso, ya claro, no bueno. es... No es un elemento o sea, más que la gente escuche los consejos de Manuel, que son buenos, claro, ¿eh? Porque sí. hay gente que aconseja tonterías, pero en este caso, aquí, mi gato, porque no puedo hablar y porque tampoco le dejan que venga, porque si no lo contaría. Hombre, puedes llevar el gato a forma de tocado en la cabeza y no se nota que es sí. un animal, se queda quieto. El tuyo ahora es muy tranquilo, ¿no? Sí, sí, sí. Después de la operación que le habéis hecho. La operación, sí, una dolorosa operación. No hablemos de ello. No hablemos de ello, ¿no? Que te toca tu parte, ¿no? Sí. Manuel, bueno, ya tenemos eso. Bueno, aunque las vacaciones ya están, el 2 de agosto mucha gente ya está incluso de camino. Sí, mucha gente ya está llegando. Entonces lo del tema de acostumbrar al animal al transporte ya nos lleva un poco justito. Entonces, pero bueno, para la gente bueno, que se vaya que la segunda quincena, ¿eh? Exacto. Tú te vas de hecho más tarde, ¿no? Yo me voy mañana. A Japón ping-pong, ¿no? A Japón mañana. Muy bien. Y yo ya me dejo los gatos arreglados. En el tema de gatos, como en mi caso, yo cuando me voy de viaje y me voy 2-3 semanas, siempre evalúo y siempre dejo, es mejor dejar a los gatos donde están, si tenemos a alguien que se pueda hacer cargo de ellos. Sí, aunque se queden solos, ahí tengo yo dudas. Claro, yo en mi caso tengo dos gatos, entonces se hacen compañía, pero aunque tengas un gato es mejor dejarle solo durante una semana que no someterle al cambio de llevarlo a una residencia, quieres decir. Se podría llevar a una residencia o a casa de tus padres o a casa de unos amigos que se puede hacer cargo de él, pero ten en cuenta... mi madre se me vuelve loca porque sí. tengo la gente mayor, me dice, el gato se me va poniendo entre las piernas, que te va haciendo zigzags, es lo que suelen hacer, uh-huh. y tira a la persona mayor. Claro, ten en cuenta que los gatos, como ya sabéis, están muy ligados a su territorio, entonces tú quitas al gato de su territorio, le quitas de sus marcas y lo metes en un espacio que él no conoce y a lo mejor el gato puede estar 2-3 días sin moverse, escondido, sin comer, claro. y esto es peligroso. Entonces, a veces es mejor alguien de confianza que vaya a cuidar del gato a cogerlo y cambiarlo de ubicación. Vale, Ramiro, ¿puedo contar contigo? Sí, siempre, ¿sí? siempre. Sí, como Samaru que soy y bien protegido, que me siento por ti. Sí, sí. Vale. Presentes mucha gente y testigos, dime. Te digo una cosa, sobre el tema de dejarlos en su sitio, yo cuando... Lo que pasa es que el perro es más complicado, ¿no? Pero mi perro y mi gato cuando no, me voy y que no estoy en todo el día en casa y tal y cual, están los dos juntos y están encantados están de la felices. Vida. Si uno de los dos no está... El gato que parece que pasa de todo, lo echa de menos al perro, ¿sabes? Sí, le claro. gusta que esté, sí, eso sí. Eso puede sí. ser, ¿no, sí, Manuel? Sí, claro. Claro. Bueno, entonces ya compañía. Tenemos eso. Mejor pagar a una... Si no, pues pagas a una persona, por ejemplo, a algún estudiante o le das un dinerito y va a ir a... Sí, el estudiante o cualquier persona que esté en el paro, ahí no hay problema para encontrar a alguien para un trabajo. Aquí en Valencia de masa... Bueno, yo me presto, ahora en verano, me voy a ir muy pocos días, como mucho tres, ¿eh? Me presto a darle de comer al gato, a vuestros gatos, si queréis poneros en contacto con misqueridosanimales.com. Yo voy, le pongo el pienso y le cambio el agua y las piedrecicas y lo que haga falta. Hay pet sitters de gatos y perros que van... Te vas de viaje, van a tu casa, sacan al perro. Sacan, efectivamente. Sí, juegan con el gato. Sí, sí. Uh-huh. Además, aquí en Valencia hay una chica que se dedica a eso. Sí, muchas uh-huh. personas. En mi barrio hay un montón de gente, claro. Ah, pues hay que invitar a una persona de esas. Yo no lo sabía, pero uh-huh. es una idea muy buena. Paseador ¿eh? De perros y, hombre. Paseador de perros y jugador de gatos también. Claro, hombre, hay que tener un poquito de... Yo tengo suerte. En mi caso va mi veterinaria, la veterinaria de mis gatos. Es la encargada. Muy bien. Es amiga. Le dejo las llaves de mi casa y es ella la que pasa. Bueno, y si no tenéis dinero, no pasa nada, intercambio de gente que tiene también animales, que entienden el problema y bueno. Y si no, siempre habrá algún familiar, algún amigo que no vaya de vacaciones. Como están las cosas hoy en día, Nadie paga, ¿no? Todos intercambian. No, que como están las cosas, como lo organizan los gestores del reino, que son los políticos, al final os tengo que hacer todos amigos para ayudarnos porque es un desastre. Bueno, Manuel, más consejitos. En el caso de gatos, por ejemplo, si va a ir una persona a cuidar de los gatos, es importante que mantenga las rutinas que nosotros hacemos con ellos, ¿no? Si damos 3 veces de comer al día, que intente ir esas 3 veces de comer al día. Si, que tenga siempre agua fresca, que limpie todos los días la cajita de la arena, porque a veces nosotros limpiamos todos los días y esta persona va cada 2-3 días, la cajita está sucia y el gato empieza a hacer fuera. Uh-huh. Y luego, pues eso, que intenté estar un ratito jugando con el gato para entretenerlo. Es importante lo de las rutinas porque a veces los gatos se acostumbran a beber agua cuando les enchufamos del grifo, nos vamos de viaje y el que va no lo sabe y no le enchufa el grifo y el gato no bebe. Uh-huh. Entonces es importante un poco comentarle al cuidador qué es lo que solemos hacer con el gato, uh-huh. cuando le damos de comer y todas estas cosas. Y es importante no cambiar la dieta, no cambiar la arena, que siga todo igual en el entorno del gato. Si no tenemos más remedio que llevarnos al gato, en el viaje sufrirá un poquito, pero al llegar al sitio de destino lo que podemos hacer es crear primero como un micro territorio para él, ¿no? Ubicarlo en una habitación, ponerle la cajita de la arena, ponerle al otro lado de la habitación el comedero, la camita, y poco a poco ir dándole territorio. Nos podemos ayudar de las feromonas, que sería como marcar nosotros el territorio por él. Enchufamos el Feliway y en unas horas está el territorio marcado y poco a poco ir dándole espacio. Así evitaremos eso, que cuando lleguemos al nuevo sitio el gato se esconda y hasta que él decida salir a investigar por él mismo o empezar a salir a comer, pues ya tenga la zona marcada y... Que explique Ata el Feliway que es, porque... Ata lo explica muy bien. Ata lo explica muy bien. Lo explicaba muy bien, ahora me habéis pillado. Tengo esa memoria fotográfica de un día antes del examen, se lo sabe todo. Y termina el examen y... ¿Examen? ¿Qué examen? ¿De qué? Se me olvidaba completamente. Bueno, pero Feliway son hormonas felinas, faciales, que son las que marcan los sitios, pues una pata de una mesa, un sofá... Y son con los que ellos se identifican. En el caso de los gatos, Feliway. ¿Y qué laboratorio hace eso? ¡Ay, madre, qué pelota que eres! Laboratorios Ceba... Bueno, va muy bien, de verdad, para tranquilizar a vuestro animal y para pulverizarlo sobre el transportín. No penséis que se las tienen que comer, porque mucha gente dice, ¡ay, feromonas, si le das feromonas! De un momentito, no, simplemente se pulveriza en la zona. Exacto, donde... lo bueno es que no es un medicamento, entonces es un... Las feromonas, el mismo gato es el que las secreta y el que las deja por la casa, entonces nosotros digamos que engañamos al gato, ¿no? Las marcamos la casa por él, para cuando él llegue a la casa nueva, entienda que ya está marcada por él, ya es un territorio que él reconoce. Que él reconoce, pues mira, ahora que dices de que, bueno, los gatos cuando te restriegan la carita, ¿no? Para que te están ahí soltando las feromonas, exacto, te están marcando... Eso es que te está marcando para que entres en casa, eso no es que te quieras, que te... Que te está marcando para que entres en casa, venga. Exacto. Pero bueno, yo estoy, por ejemplo, en el sofá y viene la gata y me empieza, pues eso, a frotar mi cara, entonces yo se lo hago, yo cuando llego a casa, la cojo en brazos, me la pongo en la cara y le froto yo a ella, le dejo mis feromonas en su cara, mis feromonas faciales y se queda súper relajada. O sea, si no tenéis Feliway, podéis también hacerlo con vuestras feromonas faciales propias. Hombre, alguna soltaremos, célula, sí, ¿no? Algunas soltaremos. Algunas soltaremos, ¿no? Bueno, Manuel, ¿con los perros qué hacemos? De momento tenemos eso con los gatos, que me parece la parte más difícil. Con los gatos es complicado, pero bueno... ya te digo, sabiendo estos consejos, no tenemos que hacer sufrir más de la cuenta al gato. Con perros, el perro sí que es más fácil llevárnoslo de viaje, el perro no está ligado a su territorio, el perro es mucho más dependiente de la familia. Entonces, si viene con nosotros, él va a estar bien. En perro sí que es importante, aparte del tema de enseñarlo a viajar, que no tenga problemas o no pase miedo o no se estrese a la hora de subir en el coche. Lo que podemos hacer es enseñarle, aparte de enseñarle a utilizar el transportín, como hemos hecho con el gato, también enseñarle a viajar en coche. Entonces, si tenemos todavía tiempo, podemos poner el transportín en el coche, abrimos la puerta y le dejamos un premio al perro dentro del coche. O sea, le incitamos a subir y que se meta dentro del coche sin cerrar la puerta y sin poner el coche en marcha ni nada. Simplemente que suba al coche, se esté dentro. Para que nos podemos ayudar también de la dátil, que es la feromona de perros, la feromona tranquilizante en perros. Podemos rociar el transportín por dentro y empezar a hacer los ejercicios, ¿no? Premio dentro del coche, o sea, del transportín, el perro sube, entra y sale. Y esto lo vamos repitiendo cada X tiempo, cada unas horas. Uh-huh. Y luego ya sube el perro, cerramos el transportín, cerramos la puerta. Uh-huh. Abrimos la puerta, sacamos al perro, se da la vuelta. Y luego ya el siguiente paso sería hacer lo mismo, cerrar la puerta y enchufar el coche. Y ya ver cómo reacciona el perro. Ver. Oye, me he liado. Y yo al final no sé si se queda el perro fuera o qué, o se queda el perro. Mi perro cuando ve las llaves del coche ya se va corriendo porque le encanta subir el coche. Esto es para que no esté acostumbrado. La mayoría de los perros la verdad es que saltan corriendo porque ideal, salen de fiesta. Lo ideal es desde pequeños acostumbrarlos. Acostumbrarle a subir al transportín, a darle una vueltecita al principio a la manzana, cosas así cortitas, ¿no? Que el perro no tenga miedo. Hay perros que realmente lo pasan mal en el transportín. Entonces, oye, de todas formas, los signos que podemos identificar tanto en gatos y en perros, cuando están estresados, ¿cuáles serían? Bueno, entenderlos un poquito. En perros cuando suben al transportín, que empiezan a babear. Ajá. Hay perros que vomitan en el coche, que aúllan, que ladran, ese tipo de cosas. Y los gatos, cuando sacan la lengüecita, eso es una cosa curiosa. Me dijeron, no, eso es que tiene miedo. Yo una vez me llevé a mi gata, otra gata, al Cabo San Antonio a dar un garbeo por allí. Y entonces iba por la montaña con la lengüecita fuera. Cuando los gatos, muchas veces cuando sacan la lengua, lo que hacen es captar las feromonas. Lo que hacen es ver si otros gatos han dejado mensajes en el territorio. El gato cuando está estresado, se asusta, se arrincona, echa las orejas para atrás. Entonces es que iba tan pancha por ahí. Sí. Estaba feliz. Muy bien. De todas formas, hemos hablado de coches, pero ¿qué ocurre cuando es en un aeropuerto, en un avión? Pero hablaremos de este tema más ampliamente en un futuro programa. Sobre el tema del transporte en los aviones, porque la verdad es que la legislación está en mantillas, no están protegidos, pero tú nos puedes ayudar un poquito para que lo pasen lo menos posible mal. Claro, cuando el perro es pequeño o se trata de un gato, si tenemos suerte puede ir en cabina con nosotros, podría viajar en cabina. Siempre en un transportín reglamentario, porque los transportines también tienen, a la hora de viajar también tienen que tener unas medidas para que el perro no esté muy apretado dentro, ¿no? O el gato. Entonces el problema de los aviones muchas veces es cuando el perro es grande, que los meten en bodega. Y en bodega hay que tener en cuenta que la presión o la temperatura no es la misma que en la cabina de los pasajeros. Y el problema viene muchas veces. Igual puede hacer mucho frío o mucho calor. Bueno, claro, cuando el avión sube tan alto, van a pasar frío. Claro, hace más frío. Y el problema también es que si usamos un sedante con el perro, se queda dormido, pero su temperatura corporal baja. Y entre que baja su temperatura corporal y hace más frío, lo puede pasar mal. Entonces lo mejor. Lo ideal sería que pueda viajar en cabina con nosotros, si es un perro mediano o pequeñín. Y si va a viajar en bodega, no usar un sedante. Intentar acostumbrar al perro a que viaje, a que use el transportín y que no esté nervioso. Luego es un problema también que los dejan al sol, ¿sabes? Antes de embarcarlos en la bodega, los dejan al sol muchas veces. No podemos suministrarles agua. Pero quizás dentro de un transportín hubiera algún método donde ellos se pudieran hidratar. Sí, hay bebederos también. Bebederos podemos tener un bebedero. Que no se derraman, ¿no? Sí. Hay bebederos que se pueden poner dentro del transporte para viaje. Y creo que algunos animales sí que saben beber como si bebieran de una fuente. Como si fueran hámsters. Como si fueran hámsters o de un biberón. No, sí, tendrán, sí. Tendremos que enseñarles también al final. Bueno, pues de momento ir apuntando todos esos consejos y volvemos enseguida después de la publicidad, mis queridos animales. ¿Quieres ser peluquero canino? Más Cocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard, el referente en la cosmética canina. A ver, bicicletas, tablas de surf, esquís, botas, raquetas, patines, aquí. Pelota, cometa, mochilas, nevera, ropa de recambio, sí, sí, perfecto. Juan, así que os vais de fin de semana, ¿eh? No, ¿qué va? Si volvemos esta noche. Nuevo Honda Civic Tourer. Atractivo por fuera, espacioso por dentro. Descúbrelo en tu concesionario oficial Honda. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto, Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Más Cocotas. Aquí estamos en Mis Queridos Animales, hablando de cuándo nos desplazamos con nuestros perros, cosas a tener en cuenta. Es verano y hay una buena noticia que os tenemos que contar, que ya ha empezado a funcionar el primer perro de rescate acuático. Nos lo va a contar nuestra amiga Carmen Nacher, que ha estado más de una vez en este programa. Ella es guía de perros de salvamento acuático del grupo de rescate canino Mare Nostrum Sos Terranova. Y uno de sus perros ha sido, pues bueno, han conseguido... Es el Ramiro, ayúdame, que no me sale la palabra. El mérito de ellos, ¿no? De que han estado peleando durante muchísimo tiempo, durante años, para que se les valore estos perros, que pesan muchísimo. Nos lo va a contar ella. Hola, buenos días, Carmen. Sí, buenos días, Rata. ¿Qué tal? Estamos muy contentos. Te damos la enhorabuena. Muchas gracias. Gracias. Bueno, una iniciativa pionera en España. El primer perro de salvamento acuático marino. Exacto, así es. Al final lo hemos logrado, vamos. Lo habéis logrado. Cuéntanos, ¿un perro Terranova cuánto pesa? ¿Cómo es que estoy conduciendo y te oyes fatal? Me oyes mal, qué pena, porque sé que vais para arriba, para abajo, os están todos los medios de comunicación, los tenéis a vuestros pies, Telecinco, 4, Antena 3, bueno, porque se han quedado alucinados con vosotros. Chao. Sí, ya te. Carmen, qué pena, voy a tener... ¿Me oyes ahora? Te oigo, yo te oigo bien. Vale, fenomenal. Vamos a ver ahora, cuéntanos, un perro, un Terranova... haciendo de socorrista acuático. Sí, efectivamente. Bueno, así ha sucedido un poco todo muy rápido, de verdad. No, tampoco nos esperábamos eso tan rápido. Uh-huh. Ya que, bueno, en otras ocasiones del programa, como he contado, estábamos en ello, no sabíamos cuándo iba a surgir. Uh-huh. Y bueno, Carmen, me parece que vamos a tener que hablar otro día. No te entendemos muy bien, así que vamos. Oye, de todas formas, recomiendo a la gente que entre en la página web vuestra, porque además de ver los perros, verán a Carmen, que es una chica rubia, guapísima, y ahí están los perros, que son impresionantes. Dinos cómo se llama esa página o cómo... La página, bueno, www.rescatmarenostrum.es. O en Facebook también tenemos grupo de Rescate Mare Nostrum. Marenostrum.es. Rescat. Sí. Rescate Marenostrum.es. Pues Carmen, muchas gracias. Que llamamos otro día, Te llamamos Carmen. Otro día, que estés más relajada. Y... Perfecto, muchas gracias. Que ahora venimos justamente que está más de Telecinco, que han grabado y el coche, pues el problema de la carretera es eso, que se corta. Bueno, vale, pues no te preocupes, Carmen. De todas formas, enhorabuena a ti y a tus perris también, que son también unos héroes. Bueno, sí, la gente del Marenostrum en concreto, son todos... Fenomenal, fantástico. Fenomenal, Carmen. Hasta pronto, entonces. Bueno, hasta Ramiro, un beso. Un abrazo. Hasta luego. Adiós, adiós. Bueno, ella no lo ha podido contar porque se oía muy mal, pero os puedo decir que, bueno, los perros, un Terranova, puede pesar hasta 80 kilos. Sí, sí, yo creo que serán los perros más grandes. De los más grandes que hay. De los más pesados, igual. Y bueno, está ya trabajando Bruno, se llama el perro que está trabajando en la costa de Murcia, y puede llegar a arrastrar hasta 1.500 kilos. Dentro del agua, claro. Sí, dentro del agua, dentro del agua. Fuera del agua, fuera del agua, el que arrastra tantos kilos soy yo, pero dentro del agua. 1.500 kilos, pero aparte puede nadar hasta 5 kilómetros. Estos perros tiene una capacidad y un aguante impresionante. Claro, tanto estos perros como los labradores, los golden, son perros de que originalmente se usaban para cazar patos o cazar cazar animales de agua. Por eso están muy, muy acostumbrados. Están Carmen nos contaba en otro programa que vamos, ya desde pequeñitos, aparte que los acostumbran, pero a ellos les encanta el agua. Encanta de forma agua. Natural. Se lanzan al agua, yo los he visto en Denia porque ya hacían las prácticas. Ella está intentando durante años pues que se le reconociera que un perro pues podía estar en las playas haciendo la labor de socorrista. Y ahí está un socorrista y el perro. Bueno, una expectación, todos los niños, la gente, porque claro, aquel va con su chalequito, con una crucecita, un chalequito rojo. El perro, llama mucho la atención, todo el mundo mirando eso que se pone a nadar. Y bueno, y ves cómo coge a la persona. Bueno, en realidad la persona se ocupa el socorrista, pero él arrastra, tiene una capacidad que te puede apoyar de él, casi poner de pie si quieres. Es una maravilla. Volvemos a felicitar a Carmen Natcher porque en realidad se lo merece. Y bueno, y seguimos hablando un poquito más. Sabemos que los perros, cuando llegan a su destino, se adapta mucho más fácilmente el perro que el gato. El perro no nota tanto los cambios. Lo que sí que hay que intentar es mantener la dieta del perro, el tipo de pienso que estamos usando, mantener las rutinas, de si le sacamos varias veces a pasear, no cambiar esta rutina. Y hay que también tener en cuenta que muchas veces cuando vamos a sitios de vacaciones tiran petardos o están en fiestas o son las fiestas del camping o lo que sea, entonces el perro también, muchos sabéis que lo pasa mal con los petardos, entonces también tener en cuenta esto, que el perro también lo puede pasar mal. Y luego lo que es importante también, que es también la principal diferencia con el gato, es que el perro sufre después de las vacaciones. ¿Ah, sí? Porque ¿tiene un síndrome postvacacional? Más que un síndrome postvacacional, puede desarrollar una ansiedad por separación del dueño. Ten en cuenta que en vacaciones está las 24 horas del día con el dueño, jugando con los niños, y luego cuando vuelve a casa y nos vamos a trabajar, dejamos al perro solo. Entonces ahí lo va a sufrir. Entonces durante te lo llevas al trabajo, ya claro. No te puedes separar de él. No, intentar pues que durante el periodo de vacaciones pues que el perro también esté solo, que aprenda a estar solo también en el sitio de vacaciones. Sí. Así cuando volvamos a casa pues no sea tanto. Mira, me acabo de acordar de una película, de eso de sacar al perro. Dices, bueno, sacar al perro pues aporta muchas cosas, muchos beneficios. La gente dice, bueno, para la salud y tal. Hay una película que Steve Robbins dice, bueno, voy a sacar al perro. Y le dice a la mujer, pero ¿cómo te vas a sacar al perro si está lloviendo a cántaros? Es igual, no, pero el perro tiene que salir, por supuesto, sí. Pero entonces se va a la cabina, es una película un poco antigua, se va a la cabina y llama por teléfono a su amante. Pero no se da cuenta que llama a su mujer. Entonces mete la pata total con la excusa de sacar al perro. O sea, que da mucho de sí lo de volver de vacaciones. De sacar al perro. Bueno, estamos hablando pues eso de tener cuidado, de buenos consejos en vacaciones, de cuando llegamos. Pero también vamos a hablar de una cosa buena, a nivel veterinario también. Y Manuel Benyoc, te lo cuento porque suena a futurista completamente, y es que Affinity Pet Care, la fundación Affinity Pet Care, ha desarrollado un modelo de piel artificial canina muy similar a la piel normal. Suena un poco raro, ¿no? Tú te has quedado alucinado cuando te lo he dicho, Manuel. Yo me he quedado alucinado. Bueno, pues que nos lo cuente Celina Torre, directora de investigación de Affinity Pet Care. Hola, buenos días, Celina. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues estamos muy bien aquí hablando de en plenas vacaciones, de qué hacer con el perro, nos lo llevamos, pero con cuidado, que no se nos estrese, porque eso lo miramos mucho. Pero también miramos mucho que no se rasque mucho el perro, y yo creo que vosotros os habéis metido en este asunto con ese objetivo. Sí, desde luego. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿qué es esto de piel artificial canina? Bueno, la piel artificial simplemente es una piel que se desarrolla en el laboratorio. Y entonces tiene unas características igual que la piel canina, pero es de laboratorio. Es una piel que tenemos en el laboratorio para poder estudiar diferentes ingredientes y nutrientes que la pueden mejorar. Vale, entonces, ¿cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo, nosotros somos una empresa que hacemos alimentos para perros y para gatos, y entonces el objetivo es ver qué nutrientes, qué alimentos podemos nosotros incorporar en nuestras dietas que mejoren la funcionalidad de la piel. Y de esta manera, con una piel en el laboratorio, podemos probar diferentes nutrientes. ¿Cómo le afecta a la piel? Porque es muy similar a la piel canina, natural. Exacto, es una piel que histológicamente... ¿Con ese objetivo? Claro, claro. Bueno, ¿y qué beneficios aportaría? Yo pensaba que también era para trasplantes, pues que el perro tiene una alergias importantes o problemas dermatológicos importantes y había una posibilidad ahí de regeneración utilizando esta piel. Bueno, eso sería otro campo, pero nosotros, nuestro objetivo principal fue el desarrollo de dietas, el estudio de diferentes nutrientes para la piel. Eso lo tendría que hacer ya otro tipo de laboratorios que trabajaran en trasplantes, que podría ser. Que podría ser en un futuro, es que suena futurista completamente. Yo lo pensé también cuando recibí la información que nos mandaron de Affinity, claro, pensaba que era también para un trasplante, por una herida de un perro, cualquier cosa. Pero Celina, no, sí. Nosotros no hacemos trasplantes con la piel, no. Entonces no me trasplantáis. ¿Probáis? A que Ramiro se gregue, se podéis trasplantar el cerebro. El que sea de un perro, me da igual. Perro o gato va bien, ¿sabes? La raza no me importa. Seguro que mejoraría. Seguro, seguro. Celina, una cosa, lo que me hace pensar es que afecta muchísimo el tipo de dieta, el tipo de comida a la piel. Una de las cosas que más afecta. Bueno, en principio se sabe que puedes nutrir la piel por fuera. Sí. Los humanos utilizamos bastantes cremas para hidratar la piel. Sí. Y también se sabe que podemos nutrir la piel por dentro. Y para nutrir la piel por dentro es lo que podemos comer. Y todos los nutrientes, ácidos grasos, aminoácidos, vitaminas que somos capaces de ingerir. Y entonces esos son los que nosotros estudiamos para ver cómo podemos mejorar la funcionalidad de la piel vía alimentación. Oye, ¿y qué conclusiones habéis sacado? Bueno, nosotros a través de el estudiar la piel hemos podido, por ejemplo, trabajamos suplementando con aloe vera. Uh-huh. Y nosotros vimos que la aloe vera podíamos mejorar la cantidad de ácidos grasos que teníamos en la piel in vitro. De esta manera, luego, nosotros desarrollamos algunos ingredientes que hemos testado luego ya en animales y hemos podido ver que incluso podíamos reducir el tratamiento con corticoides en animales que tenían dermatitis. Simplemente cambiándole el tipo de alimentación. Con una alimentación específica para ellos. Celina, es el futuro la alimentación, ya se dice en todas partes, para humanos, para animales, para todo. Bueno, somos lo que comemos, ¿no? Sí, desde luego sí. Yo cada vez lo tengo más claro. Si comemos mal, se nos nota. Y si comemos bien también. Pues bueno, Affinity Pet Care. Pet Care. ¿Vale la pena probar estos piensos entonces? Hombre, por supuesto. ¿Qué nos vas a decir, Celina? Claro, ¿no? Nosotros, bueno. Affinity, la manera que tiene de trabajar es, primero se desarrolla en el laboratorio, podemos testar los alimentos que tenemos y entonces podemos recomendar conociendo cuáles son los efectos. Y encima con aloe vera. Oye, lo del aloe vera me ha tocado. Yo me puedo comer aloe vera, me puede sentar también muy bien, ¿no? Y entonces estos piensos se venden en las tiendas de... ya, ¿normalmente o cómo está esto? Sí, bueno, estos piensos en las tiendas. Estos piensos son para tratamiento de animales con dermatitis atópica que se recomienda en el veterinario. O sea que especiales. No es la comida del día a día. Este tipo que os estaba comentando es específico para el veterinario. Vale, de acuerdo, es para tratamientos dermatológicos. Como cuido tanto a mi perro, yo sí la quería lo mejor para él y por eso te hizo la pregunta. Y evita una medicación, evita una agresividad de químicos, vamos. Uh-huh. Oye, Celina, pues muchísimas gracias por tu información. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por interesaros en los trabajos que estamos realizando. Estupendo, hasta la próxima entonces, Celina. Vale, adiós, buenas tardes. Hasta luego. Manuel, somos lo que comemos. Celina lo tiene claro. Sí, sí. Sobre todo ahora hay muchos problemas. Como hay tantas razas nuevas de perros, hay muchas razas que son muy propensos a problemas de piel, de alergias. Uh-huh. Entonces, la verdad es que los productos o los piensos hipoalergénicos son muy comunes en las clínicas veterinarias. Pero normalmente los problemas dermatológicos muchas veces son nerviosos también. Sí, sobre todo en gatos, muchos de ellos vienen por un estrés sostenido. Por un estrés. Uh-huh. Bueno, pues, Ramiro, te veo una carusiña. Sí, no, estás bonito. Estoy bonito, sí. Si estás decir más que relajado, somos, qué bien, ahora. Somos lo que comemos y desafortunadamente también lo que bebemos, porque a veces hay cada plasta, ahora en verano, por las noches, sí, ¿verdad? Ahí en la playa que. Sí. Que empiezan ahí con el gin tonic, el gin tonic, y luego no te lo quitas de encima en toda la noche. Hay fiestas, el otro día decía un amigo, oye, igual me voy al cierre no sé dónde en Ibiza. Las fiestas que se llaman el cierre. Y luego ahí en Gata, también en Almería, en el Cabo de Gata, el cierre, ¿no? Vamos al cierre. El cierre es discotecas que cuando acaba el verano, la última fiesta se llama el cierre. Imagínate qué puede ser eso si somos lo que bebemos. ¡Qué horregur! ¿No? ¿Tú te irías ahí corriendo? No, yo soy muy correcto. Y ahora después de esto, de recomendación de Affinity, ahora ya... Oye, me gusta, ¿eh? ¿Has visto? El aloe vera lo introducen. El aloe vera va también fenomenal para humanos. Sí, sí, llevo aloe vera y yogures y de todo de aloe vera. Hay yogures de aloe vera. Yo tengo un aloe vera enorme en mi casa. Pues nada, de vez en cuando. Yo a veces le ponía a mi perro, tengo que decir, en cuando tenía alguna herida, le ponía aloe vera y la verdad es que le iba bastante bien. Y luego también le ponía a mi padre. A mi padre le veía heridas en la calveta y le ponía aloe vera. Ramiro, a ti también te pones. Ponme aloe vera. Ponte aloe vera y te pones moreno. Bueno, Manuel, síguenos contando. Bueno, también si hay veces que de lo que hemos comentado antes, pues no nos podemos llevar al animal, ni al perro, ni al gato, no tenemos a nadie que lo cuide en casa. También tenemos la opción de llevarlo a una residencia, porque también existen las residencias caninas y felinas. Uh-huh. Tenemos algunas aquí en Valencia que los tratan muy bien, hacen actividades, los juegan juntos, tienen piscinas, la verdad campamento, es que no son como, sí, como campamentos de verano, exactos. Oye, ¿has visto el vídeo este donde salen un montón de perros tirándose al agua? Sí. Una maravilla, y sin que a los perros no les gusta el agua y abren, eso es, me imagino, una residencia canina, creo que es. Y de repente abren las puertas, una piscina, no muy profunda, por la impresión que me dio. Y entonces empiezan a entrar perros de todos los tamaños y colores. Ramiro empieza a... un jolgorio que hay de ladridos y todo. Y empieza chof, chof, chof. Se empiezan todos a tirar al agua y se lo pasan bomba. Sí, sí, es totalmente un campamento de verano para los perros. Entonces, los gatos no es tanto campamento de verano, pero el perro se lo pasa muy bien. Lo que me ha hecho gracia es porque cuando fallas, estuvimos hablando de esto del tema de los petardos, de los ruidos, de los animales y tal y cual. Y entonces, antes de empezar el programa, lo he recordado. Y me ha dicho, dices que lo de los petardos, esto no se enfalla, es siempre. Siempre se acaba con petardos. Exacto, yo estaba el otro día en casa y creo que era por Santiago, también tirando petardos no sé dónde, pero... O el cumpleaños de la prima, la Paquita, da igual lo que sea que te dan petardos. Siempre. La boda, el bautizo, el final de las fiestas, el principio de las fiestas. En la época hace... La fiesta hace mucho, de cierre. El cierre también tiene petardos. Hace mucho tiempo... los petardos, la gente se los fumaba y ahora los tiran. También algunos se equivoca. Seguro que sale de la fiesta del cierre y dice, uy, un cigarro, pum. El otro día estaba cenando en Valencia con unos amigos sevillanos que habían venido. Y lo típico, estás cenando y unos petardos a lo lejos. Y ellos extrañaban y decían, uy, esto lo hacen en Sevilla y ya les ponen una denuncia. ¿Ah, y sí? aquí vamos a todas horas, por todos los sitios. Sobre todo ahora en verano, sí, castillos en no sé qué pueblo, sí, todas las noches hay un castillo a otro. Bueno, claro, aquí hay una tradición de pirotecnia que bueno, hay industria de pirotecnia. Además, ¿no? hay castillos y hay alcaldes campeones que tiran castillos y lo queman todo. Por ejemplo, ahí en Cullera, es un Cullera, y se quedan campeón ancho. El tío. En el fondo eran cuatro matorrales, toma ya. Es bruto, vale. Pues ahora por el otro lado. Qué desastre, bueno, ¿eh? Eso no hemos hablado tampoco de los incendios, pero en los verano. Incendios, mucho cada día cuidado, más cerca, ¿eh? Mucho lo que cuidado. Hay que, bueno, unas recomendaciones que hay que decir siempre recomendaciones y sobre todo, aparte de cuando transportemos a nuestros animales, jamás dejarlos dentro del coche. Jamás. Lo decimos en cada programa, pero lo volvemos a decir. Jamás dejarlos dentro del coche. Si viajamos con ellos, nunca. Y están dentro del coche, aunque estemos con aire acondicionado, que nunca les dé el sol directamente y mínimo cada 2 horas parar. Para que los podamos sacar, que pasen, darles agua, en el caso de los perros, en caso de los gatos, pues lo mismo, parar y que tengan un poco de agua. Anoche me contaron una historia de un perro como el mío, un golden, que había muerto de un golpe. Es muy común, en que te dejas al perro dentro del coche un ratito, pero él le da un golpe de calor. Ten un golpe de calor. Que el golden el coche que... funciona como una... O sea, como una estufa, como una estufa. No. Un invernadero. Los rayos, de sol entran y no salen. Entonces se acumula ya el calor y el perro al final. Los rayos de sol entran y no salen. Y aparte, la temperatura que alcanzan en cuestión, quizás, de que no llega al minuto. Es increíble. Tú paras el coche, bajas un momento del coche, vuelve a entrar. Y que tenemos, le esté dando el sol. Claro, vuelve a entrar y con la puerta cerrada al minuto, calcula. Y al perro la piel no le transpira como nosotros. El perro todo lo que eliminas por enojadeos. Aparte hay que pensar que llevan, como hemos dicho al principio, un abrigo de pieles. Exacto. Un abrigo de pieles. Imagínate que sales a la calle, pues eso, con la alfombra persa, o un abrigo de pieles de tu abuela María. Así que mucho cuidado con los perros, dejarlos en el coche y sobre todo los ciertas razas de perros a la hora de los paseos también, mucho cuidado a qué hora los sacamos y qué paseos les damos. Tipo boxers, tipo bulldogs ingleses, franceses, que a veces también los sacamos a pasear, les pegamos media hora o una hora de paseo a pleno sol y el perro también le puede dar un golpe de calor. Ah, bueno, tenemos que saber qué síntomas son esos. O si el dueño es deportista y se va corriendo el otro día. Yo por las mañanas nada más levantarme, ¿sí? medio dormido, me cojo y me doy una vuelta de una hora con el perro, pero andando, ¿no? Y a veces veo pasar algún campeón del mundo de estos corriendo con bicicleta y el perro detrás. Y yo digo, si yo fuera el perro le podría dar zancadilla, porque ves, el perro va desesperado. Claro, hay que tener mucho ojo, ¿no? Sobre todo si el perro va detrás, mala cosa. El perro debería ir delante siempre o quizás a tu misma velocidad. Sí, deberíamos ir al ritmo de adecuarnos nosotros un poquito al ritmo del perro. ¿Y cuál es ese lenguaje que captas? Que yo a veces lo veo por el río muchas veces, que van los perros corriendo con la bicicleta, con el amo, o corriendo simplemente, y el perro está mirando al amo, está mirándolo. Digo, a mí me da la sensación que está diciéndole, oye, ¿no podrías parar ya tú, tío? Sí, sí. Lo están diciendo, eso es un poco el lenguaje, canino. Sí, yo creo que también el dueño conoce mucho al perro y ya en el momento que vea que el perro ya arrastra la lengua por, o no lo ve, por el suelo, o no lo ve. Directamente, ¿no? Si a veces lo llevan detrás. Ramiro, ¿qué? No, yo soy muy paciente. ¿Eres muy paciente? Yo voy andando. ¿Tú vas andando? Bueno, nosotros vamos a publicidad. ¡Corriendo! Nos dieron las 10 y las 11. Ay, Atilla, estoy muy preocupado. ¿Qué pasa? A Duque lo veo mal. Pues vamos a la Policlínica Veterinaria Valenciana ya. Sí, hombre, si son las 3 de la madrugada. ¿Y qué? Allí te atienden a cualquier hora del día y de la noche, los 365 días del año. Y si tu perro tiene que quedarse, tiene hospitalización. Ya, pero estará lejísimo, seguro. ¿Qué va? En la avenida del Puerto 203. Policlínica Veterinaria Valenciana, 24 horas. El hospital de la avenida del Puerto. www.povetval.es. El de la avenida del Puerto. Ahora en Valencia, Onda más Onda que nunca. Onda Center Auto, en Eduardo Bosca 13 y también en Avenida del Cid 77. Onda, the power of dreams. Sigue tus sueños. Onda Center Auto, cada vez más cerca de ti. OndaCenterAuto.es. Animales de vacaciones también tienen derecho, no siempre os lo dejéis en casa, así os los podéis llevar con vosotros mejor. Y adaptarse, nos podemos adaptar bastante las vacaciones al perro, donde nos llevamos al perro. Hay hoteles que admiten perros. Menos mal, ya va cambiando la cosita. Hay playas que admiten perros, entonces también si podemos ir a un camping o a un sitio donde podamos disfrutar con el perro en la playa, pues sería genial. Yo que se liga con un perro, es impresionante. Sí, mucha gente desde que lo descubrió siempre tiene perro. Y se pone más contento que unas pascuas. Su vida cambia. Mira, si la cambió la vida. Ramiro, no me digas, ¿qué haces ahí estudiando otras cosas que no son de tu incumbencia? Estate aquí en lo que tenemos que estar. Estaba aquí mirando los correos que nos mandan. Nos mandan felicitándonos por el programa. Te voy a preguntar de qué estábamos hablando. Estábamos hablando de los... Muy mal, te voy a poner falta. Bueno, no pasa nada, tú eres libre como el viento. Los perros también son libres como el viento, pero ojo, si os vais a otro país... Si nos vamos a otro país hay que mirar muy bien la legislación del país a donde vamos. Aquí podemos pedir consejo a nuestro veterinario, tenemos que tener en regla el pasaporte del perro. Los perros y los gatos también tienen pasaportes donde ponen todas sus vacunaciones, sus desparasitaciones. Y lo que conviene también es hablar con el consulado o la embajada del país a donde vamos, a ver qué nos pedirían allí. qué vacunas debe tener puestas, se tiene que ir desparasitado, por supuesto, la cartilla sanitaria en regla, el pasaporte, y luego también ver si al entrar al país el animal tendría que estar en cuarentena. Pero el pasaporte en realidad son sus papeles normales. No, como... Yo he recibido hace una semana una especie de tarjeta visa de mi gatito, de Garfi. ¿Y ese es su pasaporte, Manuel? No, esto es el microchip. Los datos de microchip, como que el gato está a tu nombre. Entonces, ¿el pasaporte dónde tenemos que ir? ¿Ahí a la comisaría? La clínica veterinaria. El pasaporte lo podemos sacar en la clínica. Está bien, ¿eh? ¿Cuánto nos cuesta mucho o qué? Porque ya sabes tú que pasaportes son por lo menos 30 euros o 40, ¿no? Bueno, creo no sé lo que haga falta, ¿no? Para llevarnos a nuestro amigo detrás lo que sea necesario. Claro que sí. Pasaporte, cartilla sanitaria, todo las en regla, vacunas, exacto. Enterarnos también de a qué país vamos, que no llevarnos una sorpresa, que nos pueden pedir en la frontera. Exacto, igual llegamos allí y nos cogen al perro o al gato y nos lo ponen en cuarentena. Si no tenemos todo en regla. Claro, entonces... efectivamente. O se lo comen, porque hay países que se comen a los perros. Y dicen, hombre, este viene bien rellenito, ¿no? Beben al mambo, madre mía, y le suenan por lo menos 10 kilos, ¿eh? Está gordito, sí, mi perro. Está gordete, ay, pero mira, que come a gusto en tu casa. Bueno, una de las cosas, eso es muy importante, llegan al aeropuerto gente, piensan, pues eso, facturar también a su perri, y de repente pues se encuentran con algún tipo de problema, y que no se pueden llevar al perro, ¿y qué hacen? Se van ellos y se lo dejan ahí. He visto casos, de hecho, una vez estaba esperando un avión con unos amigos y de repente un perro para arriba, en el aeropuerto, en el hall del aeropuerto, en Valencia, Manises. Y digo, pero bueno, este animal precioso, un cocker con unas pestañas larguísimas, me llamó muchísimo la atención. Y nada, y se lo digo al policía que había allí, digo, pero este perro, bueno, aquí no hizo ni caso, ¿eh? Ah, no sé, y digo, salió a la calle, lo intenté coger, bum, bum, iba haciendo zigzags. Madre mía, lo van a atropellar. Volvió a entrar, pum, y en ese momento lo pude coger. Lo tranquilicé, el corazón le iba a mil. Era una perrita preciosa, ¿eh? Pero de verdad, preciosa. Y digo, ¿qué hacemos con él? Esto es que alguien se ha intentado subir a un avión, ha tenido problemas y no se ha podido llevar al perro. Y ha cogido y ha seguido, y ha hecho camino. Podía haber llamado, no sé, podía haber hecho algo más, ¿no? Bueno, esto es un abandono y es denunciable. Es un abandono, en toda regla. Tengo que decir, a nosotros nos quedaba aún para salir una hora. Digo, ¿qué podemos hacer? Entonces, íbamos a salir, digo, yo en un momento dado... Cojo, si alguien se pudiera ocupar de él, al día siguiente íbamos a Alemania, volvíamos en dos noches. Me lo quedo, pero que alguien se pudiera ocupar de él y luego pues lo llevamos a un refugio, vemos qué hacemos. Bueno, estuvimos ahí divagando. Al final una de las azafatas, porque el perro llamaba mucho la atención, era muy bonito, era muy tierno. ¿Cómo lo cogemos? No tenemos ningún collar, algún cordón o algo. Entonces las azafatas que van con la acreditación colgando... Digo, oye, ¿y una cinta de estas no podríamos conseguir? Ay, pues sí, pusimos una cinta, le hicimos como un trenzado para que no le asfixiara al animal. Bueno, en fin, nos lo montamos fenomenal. El perro ya se quedó tranquilo y al final una de las azafatas decidió quedárselo. Era buenísima también la azafata. Era la azafata, un cielete. Me encantó. Yo a la vuelta pregunté por ella, no la encontré, pregunté por el perro. Oye, ¿qué es? Ay, sí, nos suena, sí, se lo quedó fulanita. O sea, que final feliz para ese animal, pero que estuvo a punto de perecer. Es un caso de estos que si quizás hubiera llevado a este hombre o mujer todos los papeles en regla, pues no hubiera pasado. Yo creo que es muy, muy común también cuando llegan las vacaciones el tema de los abandonos. El típico perro o gato que compramos en Navidades como regalo de los niños o que adoptamos, llega a las vacaciones, no tenemos con quién dejarlo y lamentablemente se abandona. Bueno, tú te vas a Japón. ¿Qué vas a hacer con tus gatos? Ya nos lo has dicho, que no te lo cuidan, no va a ir mi amiga Amparo, que es veterinaria, encima, es la veterinaria de mis gatos y es la que se va a ocupar de cuidarlos. Tiene la clínica ahí al lado de mi casa. 15 días. Es un problema para mi gata, porque no la puede ni ver, pero bueno. ¿Ah, sí? No, bueno, ¿eh? Sí, ya le he dicho a Amparo que antes de entrar a mi casa, que se unte bien de Feliway, y le voy a dejar el Feliway puesto a mis gatos con el difusor de manera continua. ¿Pero y ya porque está. Los ha tratado? Pues la gata nació en la clínica donde ella trabajaba, quiero decir, la conoce desde que nació. De hecho, yo la adopté me la ofreció mi amiga para que la adoptara, una gata de la protectora Burjasot, pero luego, pues, tiene un mal recuerdo de ella. Tiene más mal recuerdo de un día que vino a casa y la cogió y la chuchó como si fuera un bebé y la gata se asustó y desde entonces no la puede ni... Tienen tanta memoria para sí, eso. Para esto recordar. Sí. Para esto sí, no le hace mucha gracia. No le hace mucha gracia. Te vas tranquilo, yo a veces... Bueno, tú dices, vale, los animales sufren, los dejas 15 días, pero también sufre el dueño. El dueño, yo sufro. Ahora es que el dueño sufre, sí. Sufre porque yo recuerdo las veces que me iba de vacaciones como mucho, no pasé de 20 días, El animal en una ocasión lo dejé en una residencia. Pero claro, yo llamaba al responsable de la residencia, que era Jorge Vergara, por cierto, de Campturia. Sí, sí. Y yo le decía, ¿qué tal? Y me decía, bueno, pues bien, bien, bien. Digo, bueno, vamos a ver, Jorge, ¿me estás? No. ¿Cómo que bien? No, bueno, pues bien, el perro, bueno, bueno. Digo, ¿pero qué pasa? ¿Ha ladrado? No, no. Digo, ¿cómo? ¿No ha ladrado? Bueno, ha estado él. Digo, claro, te crea una sensación. Yo me acuerdo que estaba en Ibiza, además. Paré en un camino, yo con el coche, me sentí miserable. Digo, yo aquí en Ibiza y el pobre animal ahí solo en una residencia, sacándolo un ratito. Y yo no sé qué pasó. Bueno, no conseguí saber qué pasó, ¿sabes? Pero el perro estaba estupendo, ¿eh? Cuando volví tengo que decir que tenía el pelo lustroso, pero también está el síndrome por separación del ser humano, Manuel. Sí, claro. ¿Qué se puede hacer? Nada, yo les obligo a que me envíen WhatsApps con las fotos de los gatos. ¿Ah, sí? ¿En serio? Para comprobar que siguen vivos. Y algún vídeo que otro, ¿no? Y algún vídeo que otro. Pero yo al final, tú te vas de vacaciones, sobre todo en el caso de los gatos. El gato, alguno nota que te vas, pero bueno, luego vuelves a casa después de 2 semanas de vacaciones, el gato te mira, te maulla y se vuelve a dormir. Y se vuelve a dormir. De todas formas, yo pienso, yo ahora he entrado en el mundo de los gatos, últimamente lo desconocía, y yo creo que llevan un punto interno en la mente de los gatos que no tenemos nadie ni idea. Pero eso, ese despiste aparente que tienen, eso que no te hacen ni caso ni nada, yo creo que es un esa mirada al infinito, de chulería, ¿verdad? Que ellos que lo montan así, porque realmente el gatito mío hace cosas que parece que pase de todo y de repente tiene unos detalles que dices, este tío es un vacilón, este se ha quedado conmigo todo el rato, no, porque aparece cuando tiene que aparecer, cuando no va la suya, juega, por ejemplo, con el perro él se pone en una silla, no le hace ni caso en todo el día, pero de repente se ve que él considera y dice, bueno, le voy a dar un poco de bola al moniato este. Aburre. Y entonces cuando pasa la de ¡pam!, le pega un carchote al perro, que el perro más que un perro parece un caballo, yo tengo un perro enorme, y el gatito le pega así dos esos, se le tira encima, le muerde por todos los lados, y aquel que es incapaz ni siquiera de gruñirle nunca en la vida. Y tienen una relación, pero de amor, bestial, sí. No, sí, de amor y odio, no. De, el gato con él, el otro no, nada. De amor total. De amor, dos, sí. Bueno, vámonos a publicidad, volvemos enseguida. El Centro Veterinario Vetnatura ofrece un completo servicio médico veterinario con las últimas tecnologías. Desde cirugía con láser, oftalmología, odontología, medicina para animales exóticos, etcétera, hasta acupuntura y homeopatía. Además de un trato de lo más cariñoso con nuestros peludos. Si quieres lo mejor para tu amigo, Centro Veterinario Vetnatura, donde tu mascota se sentirá como en casa. Vetnatura, calle Ciscar 53, Valencia, 963-445-444. ¿Cuida a su mascota como debería? ¿Sabe que su pelo y su piel son diferentes al suyo? En PSH encontrará la línea de productos cosméticos más completa del mercado, pensada y formulada para el cuidado de su mascota. Visite nuestra web pshpeluqueriacanina.com. En ella encontrará la respuesta a sus necesidades. ¿Sabes lo que voy a hacer, Ramiro, nada más acabar aquí? ¿Eh? ¿Con esta musiquita? Yo me voy a ir a Játiva a ver si en Játiva han escuchado bien el programa. ¿Ah, sí? Sí. Muy bien. Pues ya sabes dónde me voy. A Jabea. A Jabea. A pegarme un baño morrocotudo. A coger las gafas y el tubo. Meterme debajo del agua y empezar a bucear en ese silencio maravilloso. Porque no viste la película del otro día de tiburones, bueno, en la televisión. Porque si no, ya no buceas más en la vida. Y es que ya no vas a ningún lado. Si piensas que hay tiburones aquí, esto, jabalís por el otro lado, por aquel, si no, no te puedes ya mover de casa. Yo la vi, la película que dice Ramiro, y era el rizar el rizo. El tiburón estaba dentro de un centro comercial. ¿Ah, sí? No sé si es esa a la que te refieres. Sí, sí. ¿Cómo llegaba de allí? Después de un tifón. Entonces quedaba pensar, la gente por encima de las neveras y el tiburón. Yo la verdad, la verdad es que siempre he dicho que yo no le tengo miedo a los animales, que no me da, que solo me dan miedo las ratas. Siempre he dicho, a mí el único las animal ratas. Que me da miedo son las ratas. Y una vez alguien me llamó la atención y dice, sí, los leones, no, ¿verdad? Tú te encuentras un león. y no te da miedo. Pero los tiburones me gustan mucho, los encuentro unos animales, como dijo nuestro amigo Quique Fenollosa, que son como unas máquinas perfectas. Y de hecho, mi hijo pequeño se llama Delfín, que es muy parecido a un tiburón, pero es simpático. Te gusta el agua. Es que tú eres pisci, sois todos acuíferos. Soy un samaruk. Eres un samaruk, te gusta, lo de samaruk. Me encanta. El samaruk es muy pequeñito, y fíjate, un pececito tan pequeñito, que dices, bueno, pues por cualquier lado, pues mira, en peligro de extinción está. Yo soy muy pequeñito también. Con todas las especies invasoras. Y estoy en peligro de extinción también. ¿También estás en peligro de extinción? Sí. Sabes que como yo no vas a encontrar otro. Ay, en peligro de extinción. No, como tú que va, eso es imposible. Bueno, cosas que no hay que hacer nunca si nos vamos de vacaciones con ellos. Atención sobre todo al golpe de calor, Manuel. Exacto, nunca dejar de perro dentro del coche. Nunca, pero aparte ya si no, incluso nos vamos al mediodía a pasear con él, no, mejor no sacarlo. Sí, mejor sacarlo cuando se está más fresquito, que el animal estará más a gusto también. Yo siempre pienso, vamos a ver, si yo tengo mucho calor, pienso que el perro tiene casi el doble de calor que yo, ¿no? Sí, no sé si el doble, pero vamos, sí. Por ahí más o menos, es para tener una idea, ¿sabes? Salgo a la calle, hace calor, no. Ayer veía pasear uno de estos, un husky. Uf, el perro iba fatal, ¿eh? Claro, se lo pasa el muy mal. El perro iba andando como podía y me acerqué, no lo pude evitar, me acerqué al dueño y le dije, ¿tiene aire acondicionado en casa? Me dijo, sí, en varias habitaciones. El razonamiento que tú has hecho, de todas formas, es un poco dificultoso, porque normalmente el calor que tienen las mujeres es distinto, ¿verdad?, al que tienen los hombres, porque ya a veces estoy en mi casa y de repente todos. Ahí las... Con el edredón. ¡Qué calor que hace! Estoy helado. Y con el aire acondicionado, mi casa parece una nevera. Ah, es al revés, ¿no? Las mujeres normalmente tienen calor. Tienen frío. No, calor. Ah, sí. ¿Sí? Yo creo que es al revés. Bueno, tienen calor cuando tú tienes frío, y cuando tú tienes frío tienen calor. Es al contrario, David lo tiene muy claro. Pero David lo hace para llevar la contraria. Es verdad. Sí. Bueno, lo típico es que tú, en una cama de matrimonio, pues entonces tú en invierno pones un edredón o dos, porque hace mucho frío, y el hombre se quita los dos edredones. Y dices, ¿cómo es posible? Voy a abrir la ventana. Por favor, voy a poner el ventilador en verano. Un ventilador ahí, la garganta, unas anginas al día siguiente. Horrible, ¿eh? Eso. Yo voy a dar un consejo, voy a dar un consejo, pero que no tiene que ver con los perros, ni con los gatos, ni con nada. Hay una frase que me llama la atención. Yo no pienso que yo sea el único listo del mundo, pero toda la gente tiene costumbre de dentro de 5 minutos, ayer, siempre que te ven, ¡guau! qué calor que hace, sí, incluso sí. Algún hijo mío, qué calor que hace, sí. Yo siempre les digo a todo el mundo, siempre le contesto lo mismo, obvio, en invierno hará frío. Me encanta pasar calor y me gusta, ¿verdad? Esa frase me gusta el verano, ahí es una sensación maravillosa. Bueno, maravilloso agosto, esperemos que lo pasemos muy bien, no sé cómo vamos de tiempo. Estaremos ya casi acabando, pero podéis... Estoy encantado de la vida, por lo que te he dicho antes. Hoy es día 2, ayer fue 1, el día 1 lo viví tranquilamente. Es que hay que ir tranquilo. El día 2, y mañana cuando sea 3, estaré encantado de la vida. Claro, mañana 3, encima en agosto, agosto es un... Es un mes precioso. Sí. Es el mes que eligen los políticos para hacer sus chanchulletes y que no nos enteremos de nada. Pero solo ese mes, no. No, bueno, el mes de agosto la gente cambia. Agosto la gente cambia, se relajan. Algunos se ponen más nerviosos porque tampoco hay que tener tanta prisa por decir, es agosto, ahora hay que viajar, hay que irse aquí, hay que irse allá. Chico, pues no te vayas a ningún lado. Y más en Valencia, que te puedes ir a la Malvarrosa. Maravilloso. Te puedes ir incluso andando y ya... Disfrutas, a veces disfrutas más incluso de la forma más sencilla que yéndote muy lejos. Manuel, ¿algo más para decir antes de irte a Japón? No, simplemente si tienen más dudas sobre cómo llevarse al animal de vacaciones. Nada, consultar al veterinario y luego sabéis que tenemos la web del Secreto de los Gatos Felices, que habla de gatos, de manejo, de cómo llevártelo de viaje, que podéis consultar cuando... Esa web está muy bien. Muy bonito, el Secreto de los Gatos Felices. El nombre me encanta. El secreto de los gatos felices. Bonito, ¿eh? Suena, es como una película. Sí. Bueno, pues ya sabéis, el Secreto de los Gatos Felices, si tenéis problemas con vuestros gatos, os metéis en esa web, hay un montón de buenos consejos. Gracias, Manuel. A vosotros. Buen viaje a Japón. Muchas gracias. Y Ramiro, yo contigo voy a hablar ahora, te voy a preguntar todo lo que hemos estudiado, a ver si te lo has aprendido. Me lo he aprendido de memoria. Me alegro. Y eso es todo, amigos. Pasad buen fin de semana, disfrutad de la gente que os quiere y de vuestros animales. Y recordad, si bebéis, dormir una buena siesta debajo de un pino. Se despide David García al sonido y Ramiro Segreyes y Atagomis al micro. Hasta el sábado que viene, mis pequeños pero valientes saltamontes. We love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and